Hola mundo. Hola chiquitines y chiquitinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, vuestro programa favorito de canciones, edición 3968, y aquí seguimos dignificando la música como siempre y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos y más besos, mogollón de besos para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con el nuevo EP de los Pierce Kingdoms, una banda de Vancouver, una banda canadiense que sacó este EP hace unos días y del que habíamos escuchado ya una canción. Bueno, ya lo tenemos y aquí están este Choice para atestiguarlo, de Pierce Kingdoms. Buenísimos estos chicos, los Pierce Kingdoms, que vienen desde Vancouver, desde la Columbia Británica y que de Canadá, y que han sacado este EP titulado The Peacekeepers, y que habíamos escuchado ya una canción, To Your Heart, la canción que lo abre, y ahora nos ha apetecido escuchar este Choice, que es una preciosidad, que tiene un puntito Everly Brothers fantástico. En fin, publicado por Jungle Pop Hub, los Pierce Kingdoms abriendo esta edición 3968 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con unos chicos ingleses que se llaman The Empress Tree. No han sacado nada nuevo, da igual, nos apetece pincharles, y es que era una banda buenísima. Aquí les tienes con su disco del año 2005, hace ya 16 años de esto, el LP Chinese Burn, publicado por Wicked Cool Records, y ahí estaba esta fantástica canción, The Last Hotel. Canción de los Empress Tree, esta canción que se titulaba The Last Hotel y que estaba incluida en su disco Chinese Burn, un discazo como la copa de un pino, que pusimos aquí tropecientas mil canciones. La banda británica desde el Midway, desde las Tierras Medias, que es de donde venían, si no recuerdo mal, eran de Boris and Edmund, eran de por ahí. Uno se murió y ahí se quedó un poco colgada la historia de esta banda, del Empress Tree. Y esta canción, que la encontré un poco tonteando por ahí, escuchando canciones un poco antiguas, pues me recordó, y mucho, a esta de Los Brincos. Mejor era cuando decías que también me querías, como todo pasó ya. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó ya. Y tú Pues ahí estaban los Brincos con ese mejor, una canción clásica, una de sus canciones más conocidas, una canción grabada como single en el año 1966 y que apareció también en el segundo álbum de los Brincos. Es una canción súper conocida y me había recordado de alguna manera quizás el sonido un poquito jungle de Empire Street, pues a esta canción de los Brincos me recordó, y como es una buena canción, una gran canción, pues qué menos que pincharla aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ya sabes, siempre ponemos buenas canciones. Y también la canción del Empire Street me recordó a los Who. Es lógico, son británicos y además es una banda obsesionada o muy influenciada por los Beatles, por los Kings y por los Who, sobre todo por los Who. Y la canción, ese The Last Hotel, había sonado, me había recordado mucho a The Kids Are Alright y también a esta, So Sad About You. Que siempre me sigo emocionando cuando oigo esta canción. Bueno, el caso es que la de Empire Street me había recordado a la de los Brincos y a la de los Who, y como aquí no tenemos edad ni juicio, pues ponemos cualquier cosa. Y trasteando con Empire Street, pues las dos canciones que han seguido, que me recordaban un poquito a esa de Empire Street. The Last Hotel. Los Brincos con su mejor y The Who con esta canción So Sad About Us, una canción del año también 66 y que estaba incluido en el primer álbum de, no, en el segundo álbum de los Who, A Quick One, otro, un grandísimo disco. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas maravillosas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. Estamos en emisoras municipales, grandísimas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios magníficos como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en sitios estupendos y en emisoras fantásticas, como por ejemplo Radio Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, un sitio magnífico. También estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, y estamos finalmente en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Por cierto, allí va a haber un festival dentro de muy poquito. Haremos un especial dedicado a ese festival que organizan a medias, tiene algo mucho que ver, Radio Caravaca. Ahí estamos nosotros. En fin, Plástico Elástico. Y sigamos con la música de uno de los nuevos lanzamientos de Rumba Records, uno de nuestros sellos de cabecera. Acaban de sacar un single con esta canción, Actions Speak Louder Than Words. Las acciones hablan más alto que las palabras. Ellos son The High Hand. It all slipped through the cracks. estos ahora me han recordado en esta canción Action Speaks Louder Than Words a los mismísimos Sex Museum, grandísima banda española, bueno, madrileña, la tierra de la libertad, ya sabes lo que dice la imbécil de quiero decir, en fin, que de ellos se llamaban The High Hand y es el single que acaban de sacar hoy precisamente con Rumbar Records, Action Speak Louder Than Words, veteranos de la escena de Boston y con influencias de los Jam, de Eddie and the Hot Rods, incluso de más duras como AC/DC, incluso primera época, eso sí. The High Hand, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a relajarnos un poquito y vamos a escuchar a los barceloneses Stay, que acaban de sacar un nuevo disco y un disco además fantástico. El álbum se titula All Sounds of Modern Music, es el sexto álbum de la banda, de estos veteranísimos Stay, y el primero que sacan para Magic Mountain Records. Hoy vamos a escuchar otra de las muchas joyas que esconde el disco, este Going Back. Ellos son Stay. Cancionón de Stay, Going Back, se titula esta joyita del grupo de Barcelona que acaba de sacar su sexto disco hace una semana. Habíamos escuchado como un par de canciones previas, el día que salió pues escuchamos otra más y ahora este, Going Back, que es una canción gloriosa de Stay. El álbum All Sounds of Modern Music, recomendadísimo. Publicado a través de Magic Mountain Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo, digital musical dedicada al pop, hipopfm.com, y digital musical dedicada a la música rock, asaltomataradiorock.com. Luego una web, blog, página en la que estamos, que está dedicada a la música en general, que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos, motores antiguos y buena música. También estamos en una local asturiana fantástica que se llama radiopra.nava. Nava es un sitio fantástico y maravilloso en Asturias. Asturias es maravillosa. Y hacen de todo y buena música también. Y finalmente estamos en una emisora dedicada a la cultura, a la contracultura y a la música, las actividades de teatro, en fin, de todo. Y que se llama Radio Pulsar. Muy vanguardista y buenísima. Y está en Lisboa. Radio Pulsar en Lisboa, en Portugal, y en todas ellas sonamos con muy buena programación, hay muy buena compañía, en fin, es un placer y un orgullo estar en todas ellas codeándose con tan buenos programas. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con los Replacements. ¿Por qué? Porque me apetece. 16 Blue. Drive yourself right up the wall. No one hears, no one calls. It's a boring state. It's a useless weight. I know. Brag about things. los pelos como escarpias con esta canción de la banda de Minneapolis en la que estaba Paul Westenberg como guitarrista y cantante, los hermanos Stinson, Tommy Stinson al bajo, que ha hecho unos discos buenísimos en solitario, el otro guitarrista Bob Stinson y el batería Chris Marsh, y juntos pues tenían aquí esta auténtica maravilla. Este era la canción se titulaba Sistine Blue y estaba incluida dentro del disco Let It Be, un disco del año 1984, el tercer álbum de esta banda que se llamaban Los Replacements, y que siempre es un placer pincharlos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito, ya sabes, de canciones. Y estos son un grupo que ya habíamos oído alguna canción de este álbum que están preparando para Rumba Records, que sale el próximo día 8 de octubre, que se va a titular Songs That Never Were. El grupo se llama Screamhunters y aquí les tienes con otra canción de adelanto, otra maravilla, Cheap Wine and Nicotine. Wrong, I've been hungry. Impresionantes estos chicos, los Screamhunters, una banda que proceden, si no me falla la memoria, de Cambridge, de Estados Unidos, y que el Cambridge, pero el americano, y que tienen un sonido que te puede parecer o recordar a las bandas de esas que, a los The Lords, los Bottle Rockers, Roscoe's, Long Riders, en fin, Long Justice, anda por ahí, por un poco de pop y americana, power pop y americana y raíces de toda la vida, rock and roll, Creedence, en fin. Se llaman Screamhunters, el álbum saldrá el día 8 de octubre, Songs That Never Were, con Rumba Records, y la canción que acabamos de escuchar, Cheap Wine and Nicotine, una auténtica maravilla, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con una banda que se llaman The Ormidales. Ellos vienen desde Vancouver, desde Canadá, y acaban de sacar un single buenísimo también, Stranger After All, extraños después de todo. Y bueno, pues aquí tienes a esta banda que no habíamos oído en el programa hasta ahora, pero que les seguiremos de cerca. Ellos se llaman The Ormidales. Distant shore, just a few words. La banda de Vancouver, de Ormidales, que tienen esta canción en su más reciente lanzamiento y que se titulaba Strangers After All. La han autoeditado ellos mismos y se van a dar a conocer. Tienen un sonido que recuerda a Elvis Costello, Nick Lowe, Nick Cave, un poco oscuro, pero al mismo tiempo con la inmediatez de ese pop de Elvis Costello. Ormidales, Strangers After All, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con las Cocktail Sleepers, estas chicas que vienen desde Noruega, que funcionan de maravilla y que tienen un discazo que han publicado ya. El disco se titula Shout It Out Loud y lo ha publicado Wicked Cool Records, y aquí las tienes con esta preciosidad, un poco glam, un poco macarra, titulada City on Fire, la ciudad en fuego, de Cocktail Sleepers. Yeah. ciudad está ardiendo con estas chicas de Oslo, estas chicas noruegas, este quinteto llamado The Cocktail Sleepers, un nuevo disco, Shouted Out Loud, y publicado por Wicked Cool Records. Suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico.es. Y esto, bueno, pues nos ha recordado un poquito ese macarreo de las Cocktail Sleepers a los Sweet. Y qué mejor que poner una de sus mejores canciones, Fox on the Run, por una buena versión que hicieron en el año 2002, hace ya 20 años prácticamente, unos que se llamaban The Frankenstein Drag Queens from Planet 13. Versión muy macarra del Fox on the Run, que ya de por sí era un tema bastante macarra de los Sweet. Fox on the Run, interpretado por The Frankenstein Drag Queens from Planet 13. Y seguimos con lo nuevo de The Junior League, una banda que es realmente un tipo, Joe Adraña, que es el cantante, compositor, productor, hace de todo. Y tiene nuevo disco a través de Cool Cat Music. El álbum se titula Bridge and Tunnel y la canción que lo abre es esta maravilla, Sunshine Saves Everyone. Right. Ahí estaban The Junior League. Bueno, ahí estaban, o ahí estaba el señor Joey Adraña, que es el artífice de esta banda, The Junior League, que acaba de publicar, o que va a sacar ahora, el próximo día 1 de octubre, el octavo álbum del grupo, o de la historia del proyecto de Junior League. Lo saca Cool Cat Music, se va a titular Bridge and Tunnel, y la canción que lo abre es de Sunshine Saves Everyone. El sol salva a todo el mundo. Nos tenemos que marchar. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar aquí con todos vosotros, escuchando buenas canciones. Os voy a dejar con una banda que procede de Los Ángeles, de California. Se llama Night Shop, y también es el proyecto de un tipo, Justin Sullivan, que hace un álbum que se va a titular como la canción con la que os vamos a dejar. Lo va a publicar el 1 de diciembre, Danger Bird Records. La canción esta ya está editada. La canción se titula Forever Night, como el álbum, y él es Night Shop. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día.